la miren a ella, amor, que es tan bonita. Me parece que me enamoré. Bonita, te has adueñado de mí tan solo con tu sonrisa. Me tienes pensando solo en tu carita. Como que